PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, colegas? Iniciamos este PES Platicando de viernesito acá en La Voladora Radio. Estamos en vivo, los saluda Ulises Caballero. Estamos aquí en Amecameca, transmitiendo por nuestra casa, La Voladora Radio, por el 97.3 FM en Franca Rebeldía. Los contactos en cabina son, el teléfono es 5979-785252. El WhatsApp es 5540-615459. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Y también pueden conocer todo lo acontecido en nuestra localidad en La Voladora Noticias. Si nos quieren escuchar de vía remota, www.lavoladora.org. Y pues en zona local por el 97.3 FM. Bueno, colegas, pues vamos a dar inicio en esta PES plática con nuestro querido invitado, que en esta ocasión es nuestro querido Jonah, Estamos en otro horario, está ya en el norte, creo que por Piedras Negras, colega. Pero tú dinos, ¿por dónde te encuentras, colega, ahorita? ¿Cómo estás, Ulises? Muy buenas tardes, saludos a ti y a todos tus radioescuchas. Pues estamos acá en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, totalmente al norte del país, frontera con Estados Unidos. Sí, por eso dudé, porque como me dijiste que en la mañana que estabas en Estados Unidos, entonces dije, no sé si lo agarré ahorita en Estados Unidos o lo agarré aquí en México, pero bueno. Nada, fui rapidito, me quedan a 5 o 10 minutos del puente internacional, y para nosotros es muy común ir y regresar. Bueno, a nuestro querido invitado de esta tarde lo conocí en un grupo que está formado por varios medios de comunicación que le estamos dando difusión y cobertura a la Liga Balompié Mexicano. Somos a la Alianza Balompié. Un saludo a todos los colegas por allá. Y bueno, más que nada, pues lo conocí en el grupo. Ya es nuestro colega, el tercer invitado que tenemos del grupo. Ya tuvimos a Carlitos, tuvimos a Giovanni, que fue la semana pasada, y en esta ocasión tenemos a Jonathan. Bueno, mi querido Jonah, me gustaría que tú mismo te presentaras, nos comentaras tu esencia, nos platicaras más sobre ti y que nos dijeras quién es el personaje que está atrás de todo el proyecto que nos vas a comentar. Entonces, son tuyos los micrófonos. Pues muchas gracias, Ulises, y una vez más, buenas tardes a los que se van conectando y sintonizando. Mi nombre es Jonathan Esparza, soy el productor y director de lo que es la página de Global Vision MX1. Bueno, de cierta manera, pues el dueño también, o propietario, yo la creé. Y comenzamos hace aproximadamente año y medio de estar pues trabajando ahora sí ya en forma en lo que son los medios. Y tengo la dicha de que cuento con un equipo reducido, pero muy trabajador. Somos cuatro los que estamos involucrados en Global Vision MX1. Uh-huh. Y pues bueno, que tenemos poquitos, pues realmente fue la pandemia la que nos movió a comenzar la página. Realmente yo me dedicaba a otra cosa antes de la pandemia. Sí, sí. No sé si te platiqué que yo era músico. Ajá, sí. Por casi, ¿qué te gusta? 20, 22 años más o menos en la música. Uh-huh. Y después de pandemia, pues muchos como todos o como muchos, pues nos quedamos sin algo que hacer. ¿Sí? Algunos músicos aprovecharon la pandemia y empezaron a subir videos y todo eso. Uh-huh. Y pues yo no, ¿verdad? Yo me vi obligado a inclusive vender algunos instrumentos míos, aparatos. Uh-huh. Y me empezó a llamar el streaming, la transmisión. Uh-huh. Y pues aquí estamos ya un año y medio trabajando de forma y pues vamos creciendo. Ok, colega. Bueno, coméntanos cómo es un día a día en la vida de Jonathan. O sea, ¿cómo es un día desde la mañana hasta que ya termina todo tu horario? Pues mira, el negocio de la transmisión es mío. pero meramente también trabajo o laboro para una empresa que se llama Saint del Norte, en el cual somos empresa de telecomunicaciones, instalamos internet satelital, servicio y mantenimiento de redes y todo lo demás. Y pues va de la mano junto con lo que hago, ¿verdad? En internet, pues obviamente se requiere por las transmisiones y todo lo demás. Entonces, naturalmente en las mañanas, pues tengo que levantarme, tengo que dejar a mi esposa a su trabajo. Y pues de ahí hacer mis funciones o mis actividades laborales. Es muy amplio lo que hacemos y a veces es muy, muy simple y muy sencillo, pero siempre tratamos de hacer la calidad, o menos así es mi persona en cualquier cosa que hago. Y de la mañana de 9 a 5 me vas a ver trabajando. De 5 a 10 también me vas a ver trabajando. Si no estoy en la empresa, estoy en Global Vision. Siempre editando, haciendo videos, tomando fotos, imágenes, muestras, videos, etcétera. Sí, de hecho te pregunto esto porque me has comentado que tu agenda es medio apretada, y más los viernes, ¿no? Que son los días del programa. Sí, curiosamente hoy me tocó relajarme un poco más. De hecho, por eso en la mañana que estaba hablando contigo andábamos allá en Eagle Pass, porque estaba muy relajado el viernes y bueno, ya te he dicho desde la semana pasada, como quiera, que he hecho el compromiso contigo, pero dada la curiosidad de que, o la casualidad, que estaba más relajado este viernes y pues pudimos estar aquí contigo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te dicen tus amigos, tu familia, este cambio tan repentino, ¿no? De repente eras músico y ahora transmites deportes. La otra vez me estabas comentando que estabas transmitiendo pues un evento de los Masca Brothers y diversos, ¿no? Tú le das transmisión a todo porque ya tienes esa tecnología, el equipo y la idea. Pero, ¿qué te dice tu familia que este cambio, ¿no? De giro o no sé cómo se le puede decir, ¿no? Pues sí es de giro, ¿eh? Es un cambio. Pues no puedo decir que 100%, porque las transmisiones siempre tienen algo que ver con música. Simplemente desde el contenido que llevan. Los videos, las imágenes con audio, un podcast, etcétera. La música no ha desaparecido del todo de mí. Yo creo que nunca lo va a hacer. Yo creo que, digamos, lo que así en las cosas que hago, pues mi primer amor. Pero sí ha sido una transición diferente, llamémoslo así, de cuestión a uso, funciones. Pero pues mira, lo que sí te puedo decir es que antes me desvelaba 2-3 de la mañana ensayando música, ahora me desvelo 2-3 de la mañana editando videos. O sea que no he cambiado tanto el concepto de invertirle tiempo, solamente de aparatos o de equipo. Antes era una guitarra, un bajo, un piano, ahora es una cámara, un micrófono, un cable. Perfecto. Bueno, colegas, pues vamos a la primera sección, vamos a nuestra primera sección, vamos a platicar de los videojuegos, vamos al mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colega, ¿cuál fue tu primer videojuego? ¿Cuál es el primer contacto con el mundo de los videojuegos? Híjole, aquí creo que muchos van a descubrir mi edad, Ulises. Ah, no importa. ¿Te acuerdas del juego de Tetris? Ajá, sí, claro, pues lo jugamos. No, pues yo jugué en la primera edición cuando salió. Ah, no te creas. No, tengo 34 años. Ajá. Entonces, yo llegué a jugar las consolas, el Nintendo, y antes del Nintendo, el Atari. Okay. O sea, fue mi primer videojuego y todavía es extraño porque nada más eran dos botones A y B y la flechita arriba, abajo, izquierda, derecha. Ahorita cuando juego con mis primos o mis sobrinos, que son mucho más chicos que yo, hay como 6, 7, 8 botones, 3 palancas, entonces a veces me confunden. Bueno, en la actualidad, pues tus hijos o los hijos de tus pues familiares o amigos, ya sí hizo este cambio generacional, ¿no? ¿Qué opinión tienes de que pues este tipo de juegos que nos entregan en la actualidad a los juegos que disfrutábamos antes? Fíjate que pues lo primero, obviamente lo más evidente, son más realistas. O sea, no es lo mismo antes que veías los croma de 3 colores, el RGB, que era el rojo, azul y verde, o nomás era un solo color blanco y negro, bueno, dos colores blanco y negro y el ping pong, la pelotita arriba abajo. Uh-huh. Ahora que ya te sumerges a un mundo, o sea, ya prácticamente la tecnología ha beneficiado y alcanzado pues una gran escala, y estás hablando de que ya ahorita te pones unos lentes, unos audífonos, unos mandos en los pies y en las manos, y es como si estuvieras pues dentro del videojuego, en realidad virtual. Ok, colega. Y bueno, en la actualidad, ¿tú crees que los videojuegos te están divirtiendo, estos que tenemos en la actualidad, más que los anteriores, o qué es lo que les falta a los actuales que tenían los anteriores? Fíjate que yo creo que aquí el gusto se rompe en géneros, porque a lo mejor para lo que para unos es diversión, para los otros es monotonía, para lo que nosotros es entretenimiento, para los otros es simplemente pasar el rato. Yo creo que hay videojuegos ahorita que sí ayudan a la mente, a la memoria, a ciertas cosas. No nomás es, por ejemplo, no tengo nada en contra de los videojuegos o de ninguno, ¿verdad? Pero sí hay unos, hemos visto videojuegos que ocasionan o causan violencia. Hemos visto a los niños que azotan y quiebran los televisores porque no lograr algo. Creo que cuando ya rebasa ese margen de frustrarte, ya deja de ser un videojuego y se convierte un poquito en adicción. Pero, pues en sí, los videojuegos de ahora, por ejemplo, hace 3 días jugué el FIFA 2022 de Xbox. Uh-huh. Y nada, mis respetos para las gráficas, o sea, como era que jugué yo el FIFA 2010, si no estoy mal. Uh-huh. Y nada, las gráficas eran otras, totalmente diferentes. Ok. Bueno, colegas, con esto terminamos la sección El Mágico Mundo de los Videojuegos. El Mágico Mundo de los Videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, mi querido Jonah, acá el clima está un poquito, pues, extraño. Nos está cayendo ceniza del popo. Así que estén atentos, colegas, a lo que vienen siendo las indicaciones de nuestra radiodifusora, que constantemente está dando la actualización. Y bueno, por allá, ¿cómo está el clima, mi querido colega? Oye, antes de decirte lo del clima de acá, sí, cierto, estaba viendo las noticias lo del popo. Popocatépetl, ¿es cierto que se estaban vendiendo las cenizas como por 11,000 pesos? No sabía, no tenía conocimiento de esa situación. Vi una imagen que circuló ahí en redes que estaban vendiendo cenizas del popo recién caídas en 100,000 pesos. No, pues mira, ¿qué te puedo decir? Acá no hay volcán, pero estamos a 32 grados, ricos 32 grados. Bueno. Y para nosotros es fresco, ¿eh? No te haga falta que suba hasta 45 en canícula. No, hombre. Sí, ya me imagino en mayo. Bueno, colegas, vamos a nuestro primer corte de estación y en un momento regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Panorama Oriente 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Panorama Oriente. Lunes, miércoles y viernes, 3 de la tarde. Panorama Oriente 97.3. Con Verónica Galicia por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Ves Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos de regreso en el segundo bloque de su programa PES Platicando. Aquí los saludo Luis Caballero por el 97.3 FM. Y bueno, colegas, pues les comparto los teléfonos de cabina. Es el 5979-785252. El WhatsApp es 5540-6154-59. En redes sociales nos pueden encontrar como La Voladora Radio, como en Facebook, Twitter e Instagram. Y también si quieren saber todas las noticias locales de Amecameca, y nos pueden buscar por Facebook, por La Voladora Noticias. También nos pueden escuchar vía internet, lavoladora.org. Y pues bueno, aquí en la zona local, 97.3, Amecameca, La Voladora Radio en Franca Rebeldía. Bueno, mi querido Jonah, vamos a conversar un poquito de lo que viene siendo el fútbol en todos los aspectos. Y bueno, vamos a nuestra siguiente sección, fútbol mundial. Fútbol mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Bueno, colega, vamos a hacerte algunas preguntas y ya tú me dices lo que opinas. ¿Eres aficionado a algún club? Sí, sí, claro. ¿Cuál? ¿A nivel mundial o local? O nacional. Como gustes. Pues mira, a nivel mundial, Real Madrid. Ok. Real Madrid hasta que salió Cristiano. Nada, no es cierto. Okay. No, Real Madrid, me gusta mucho el tipo de juego que tienen. Digo, todos los equipos juegan muy bien y se gustos a rompen géneros, pero se lo presiona Real Madrid. Ok, ¿y de manera local? Fénix, Piedras Negras. Ah, ok. A ver, platícanos un poquito de ese club. Sí, el club es el club al que yo le transmito aquí en Piedras Negras, Coahuila. Uh-huh. Que por cierto ayer jugaron las fuerzas básicas acá en Eagle Pass. Sí, uh-huh. Es de las primeras contactos que está teniendo México con Estados Unidos. Okay. Y fueron las fuerzas básicas las que viajaron a Eagle Pass, uh-huh. en la ciudad vecina de Piedras Negras. Y pues bueno, es el club donde yo estoy transmitiendo actualmente de primera división de la Liga LPF. Pero es pues obviamente, yo creo que ahí me vieron con una foto ahí en mi WhatsApp o en mi Facebook con la playera del club. Okay. ¿Y el Real Madrid por Cristiano Ronaldo o por qué? Nah, es un juego en general, el juego merengue está muy bueno. Y digo, si te fijaste, salió Cristiano, salió Benzema, cuando estaba completo, estaba Marcelo, Cristiano, Kroos, Karim Benzema, para mí era un equipazo. Todavía lo sigue siendo, pero era el equipo de la muerte para mí. Perfecto. Ahora, ¿cuál es tu jugador favorito? Cristiano. Ok, ¿por qué? Bueno, aunque fíjate que hasta ahora que salió Cristiano, Karim Benzema sacó mucha casta y me está gustando el juego de él. Pero pues sí, Cristiano ha roto muchos estándares, igual que Leo Messi, pero simplemente no has visto los brincos que pega el... Sí, pues ahora sí que es una bestia para los remates pues en el aire. Mr. Champions, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ¿algún jugador nacional que sea favorito tuyo? Sí, Jared Borghetti. Ok, ¿por qué? Fíjate que hace muchos años, yo tendría 8 años, estoy hablando de hace 20 y tantos años, vinieron aquí a Piedras Negras, no sé si recuerdas, el mítico equipo de Santos. Y digo mítico porque en aquel entonces era Jared Borghetti, el Pony Ruiz, Adrián Martínez, el portero. Y era Borghetti y Pony sabían comunicarse muy bien en la cancha, y igual que Cristiano, Borghetti era uno de los mejores rematadores de cabeza, ¿eh? Perfecto, colega. Bueno, ¿tienes algún estadio favorito por ahí? ¿Nacional? Puede ser. Bueno, internacional, pues el Bernabéu. Nacional, pues tengo que decir primero que aquí el estadio de Fénix, porque si no me van a regañar. Pero fíjate que a los que yo he viajado personalmente, el estadio de la Soli de Matamoros, allá en La Arica, que le mando un saludito a la gente de Tamaulipas, es uno de los estadios que más me gusta y que he estado ahí, he tenido la oportunidad de estar ahí, pisar la cancha, andar entre vestidores, volar mi dron, chocar mi dron también ahí. Uh-huh. Y para mi gusto es uno de los estadios más bonitos. Sé que hay más y más bonitos, pero personalmente los que he visitado, me quedo con el Estadio Hogar. Ok, colega, ¿tienes algún director técnico favorito? El profe José Luis Sandoval. Le estoy echando puras porras a Fénix, ¿eh? Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese técnico? El profe son muy, muy buenos amigos, sé que piedras, pero ya hablando ahora sí en general, híjole, fíjate que hace años, a lo mejor muchos van a diferir conmigo, uh-huh, pero conocí nada más así de paso a La Puente cuando estaba en el América. Okay. Era cuando el América hacía los tours de en el camión de las visorías y no sé qué más, y allá por Durango, iba a Mazatlán yo en ese entonces, y por ahí estaba. Entonces me quedé con ese de que, como era un famoso que yo conocí de niño, pues te quedas con eso. Bueno, de todas las jerseys que han hecho de parte de tu club favorito, ¿cuál es la que más te ha gustado? Fíjate que la de Fénix, la actual, uh-huh, está muy buena y los colores me gustan bastantitos. Uh-huh. Le variaron un poquito a un color. Antes usaban mucho el color azul con el verde fosfo, por así decirlo. Bueno, no era tan agresivo. Uh-huh. Y en esta temporada la edición de salió azul con el, en vez del verde fosfo, fue como amarillo. Okay. Y destaca muy bonito el color. De hecho, realza bastante el color. Y eso que nada más son unas pequeñas franjas amarillas. Y me gusta mucho. Ese es el uniforme local. Y si vamos a los equipos nacional, pues el de la América, ¿qué te puedo decir? Claro, ¿no? No hay otro. ¿Qué marca está vistiendo actualmente a Fénix? Están con el patrocinador de MC Sportswear. Es el señor Matanos, de acá de Ciudad Acuña, Coahuila, que es ciudad vecina de Piedras Negras, también es otra frontera con Estados Unidos. Okay. Pues ellos están allá te metí un golecito de publicidad. No, la idea es conocer estos diseñadores, ¿no? Estos fabricantes, sí, locales, regionales. Fíjate que el diseño está muy bien, y yo tengo una playera, me la regaló el club. De hecho, pues al principio sí se le pedía al club una playera. De hecho, me gusta coleccionar playeras. Uh-huh. Y de la LPF tengo playeras de casi todos los del grupo 1, el grupo de la muerte. Uh-huh. Pero este diseño en particular y la playera, yo soy muy quisquilloso, no sé por qué soy así con las playeras. Y el diseño de Matanos, de MC Sportswear, está muy bueno, está muy cómodo, no es muy caliente, tampoco es muy delgada la tela para que se transpire transparente o se vea así muy, ¿cómo se dice la palabra? Que se rasgue fácilmente. Entonces, está muy, muy bien el material. Bueno, hablando de la América, de las poderosas Águilas de la América. Que ganaron ayer, por cierto. ¿Cuál es tu jersey favorito de toda la historia de ellos? ¿O de las que tú conoces? Fíjate que está la de... Es que la más emblemática para mí, aunque estaba muy sencilla, uh-huh, es la que llegó a usar Cuauhtémoc Blanco, el amarillo con el cuellito negro y el short negro. A mí me gusta ese tipo de color que resalte, que se vea mucho. De hecho, mi color favorito es, uno de mis colores favoritos es el verde neón o verde fosforescente. Uh-huh. Pero ese amarillo a mí me llamaba mucho la atención. En ese entonces, estoy hablando de hace como 15 años más o menos. Uh-huh. Y era muy sencillo, pero para mi gusto los mejores. Y sí. No sé si es la que vestía Adidas y que trae el logotipo del escudo como de fondo en la playera. Creo que sí, déjame ver si lo puedo ver aquí en las redes, pero Si no estoy mal, si era ese. Sí, pero era cuando apenas empezaba. Bueno, estaba este Leo Ben Hacker, ¿no? De Tecno. Sí, Leo Ben Hacker, exactamente. Sí, fíjate que esa playera también tiene como que hay un significado de que comienza Cuauhtémoc Blanco a dar ese vuelo alto. De hecho, fue cuando empezaron. Bueno, pues siempre toda la vida hemos sido el Odiame Más, pero creo que pues muchos van a coincidir conmigo. Muchos querían, otros odian a Cuauhtémoc Blanco. Pero fue el inicio de la era del ahora sí que el auge del Odiame Más. Ajá. y de ser el equipo favorito y de ser el equipo odiado por los que no le van a la América. Sí, pero cuando está en la selección y hace sus jugadas y anotaba, todos ahí gritando, ¿no? Sí, claro. ¿No? Está bien, perfecto. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de esto que han metido del VAR? ¿Qué opinión tienes de esto? Para mí es lo mejor que han hecho en el sentido de cuando se usa bien. Uh-huh. Si me preguntas a mí, yo acá la liga del LPF le he insistido, le he pasado ahí, que yo puedo inclusive generar un VAR amateur o semiprofesional, porque para ser el profesional que hay ahorita en Televisa, TV Azteca y eSport o lo que tú quieras, uh-huh, bueno, no sé si pueden mencionar las no, estamos en radio. Tú habla. Los que tienen ellos, pues sí, estamos hablando de que son millones de pesos o hasta de dólares, uh-huh, por ejemplo, en el estadio Bernabéu. Pero si se usa bien y si se usa de la manera imparcial, está perfecto, porque precisamente ahora en una de las jugadas de Tigre Monterrey hubo esa duda. De hecho, creo que la subió Pello Maldonado en su podcast, que no sabían si era gol o no, y o sea, obviamente era gol, el balón sí rebasó, pero hasta ahí se oyó un mensaje, le mandé que decía, oye, es increíble que un estadio tan grande, con tantas cámaras, no tenga una cámara para VAR justamente lateral en la línea de donde entra el valor o no. Pero yo creo que, como tú lo dices, ¿no? Tener un VAR amateur, o sea, básicamente es poner una pantalla pequeña, que corra el árbitro, le pases la repetición, no sé, tres veces, y yo creo que es obvio, no sabes qué, si entró, y vámonos, ¿no? Sí. ¿No es garantía? Fíjate que ya la hay, ¿eh? Ya hay un VAR amateur en una liga, si no mal recuerdo, no sé si era en Oaxaca. Mira, es donde graban los partidos esta gente de Leones, no sé si puedo decir su página. Sí, sí. Leones de barrio, creo. Uh-huh. Bueno, por allá, no son ellos, pero por allá. Hay una gente que yo sigo ahí en YouTube. Y ellos, y pues lo mismo, igual, pusieron, tienen un DVR, que es un para circuito de seguridad, para las cámaras de seguridad de las casas. Y las cámaras las pusieron igual en las porterías, exactamente, y así es como ellos generan su VAR. Obviamente le agregan las repeticiones, capturan el video, pero adoptó eso para una liga amateur, y la gente que va a jugar esos torneos sabe que está ese VAR, o sea, y de hecho es una firma de compromiso de que la gente está de acuerdo que está ese VAR, si no, pues no entra a esa liga, ¿verdad? Pues sí, exactamente. Ok, bueno, ahora, tú llegaste a jugar fútbol, de alguna manera, sí, como aficionado. Jugué, digamos que amateur, iba a brincar a semiprofesional, uh-huh, pero me fregué las rodillas. Bueno. Okay. De hecho, llegué a jugar en la Copa Coca-Cola cuando andaba de gira a nivel nacional. Okay. Bueno, está bien. ¿Qué posición jugabas? Jugué en medio y de portero. Okay. ¿Cuál era tu número que usabas? Híjole. O sea, casi siempre escojo el 27, pero en aquel entonces siete que no me acuerdo. No me acuerdo más que de una playera de portero que era el 1, el clásico, ¿verdad? Pero tu número favorito es el 27. Sí, el 27. Y mi fecha de cumpleaños. Ah, ok, perfecto. Bueno, 27 de mayo, por cierto, ¿eh? Excelente, colega, se acerca. Ok, ahora, colega, si tú tuvieras la oportunidad de elegir algún torneo, ya eres jugador profesional, y te dicen, ¿sabes qué? Puedes ser campeón en cualquier torneo. ¿Cuál elegirías? ¿Torneo de cualquier parte Champions, del mundo? Champions, puede ser la Copa América, puede ser la Libertadores, la Liga MX, pero nada más puedes escoger uno. El campeón mundial, te dan a escoger como jugador, ¿cuál copa te gustaría levantar? Pues mira, si habláramos por la popularidad o el digamos que el reinado que muchos conocen en el fútbol, pues todos, como todos dirían, la Champions, pero si hablamos por lo que te van a pagar, ahorita todos están emigrando a Arabia Saudita, donde está Cristiano, y no sé si Messi ya va para ahí. Entonces, levantar una de aquellas, yo creo que ya es la vista de algunos. Ok, pero para ti, o sea, ¿cuál sería tu favorita? Vamos. La Champions. La Champions en un Bernabéu. Ok, perfecto. Ahora, vamos a pensar que tienes una convivencia con alguno de tus jugadores favoritos que acabas de mencionar. ¿Y qué sería lo primero que le preguntarías? Imagínate que tienes, no sé, a Cristiano. Que te dijeran, ¿puedes platicar con él? ¿Y qué sería lo primerito que le preguntarías? ¿Cuál fue su mayor inspiración de jugar fútbol? Digo, sé que todos jugamos por alguna razón en específico, algunos por necesidad, otros por gusto, otros por pasión. Pero si te fijas, la disciplina que Cristiano tiene, sí, no se basa solamente en pasión ni en gusto. O sea, es algo que hasta ahorita ha perdurado y lo ha mantenido como los mejores jugadores, salvo que pues ya obviamente la edad le está pesando igual que a Messi. Pero hasta ahorita los jugadores que se mantiene casi en forma todo el tiempo sigue siendo él. Entonces, ¿cuál es realmente su pasión que hasta el día de hoy lo mantiene tan despierto y activo? Que te diera una opción de elegir algún obsequio. ¿Sabes qué? Muchas gracias por haber asistido a esta convivencia. ¿Qué te gustaría que te obsequiara? ¿Qué te gustaría que te regalara Cristiano? Sus tachones, los tachones de donde ganó su primer balón de oro. Ok, perfecto, colega. Ahora, volviendo a lo que viene siendo el fútbol, dime alguna idea que innovara para que tuviera más espectáculo, más entretenimiento el público. Híjole, ¿dentro del partido o en...? Como tú quieras, una regla, ya sea afuera, adentro, pero que tú dijeras, si esto lo implementaran, mejoraría pues las entradas, pues no sé, que la afición se acerque más. Pues fíjate que no sé si serviría en el fútbol 11, pero algo que vi que me llamó mucho la atención y me gustó. Uh-huh. No sé si has visto algún partido de fútbol 7, en algunos fútbol 7, uh-huh, y en ciertas ligas se saca una tarjeta azul. No, a ver, cuéntanos. Eso lo vi allá en Matamoros, precisamente con mis amigos de Checo TV Transmisiones. Okay. En las ligas de ahí, bueno, hay una liga en particular en donde, aparte de la tarjeta roja y la amarilla que también se utilizan, hay una tarjeta azul. Uh-huh. Y esa tarjeta azul, digamos que entre comillas expulsa al jugador, pero nada más lo obliga a salir, creo que 5 o 10 minutos. Creo que pero sí, lo sacas y puedes meter a alguien más en lo que él entra, creo, si no estoy mal. Un tiempo jugué aquí en Ciudad Deportiva, en Ciudad de México, y había una tarjeta, no sé si es azul, pero te sacaban, creo que nada más 5 minutos, no entraba nadie, era un castigo. Te sacaban, uh-huh, 5 minutos y volvía a entrar, volvías a entrar tú mismo, ¿no? Sí, sí, de hecho sí, es precisamente esa. No volvía a entrar nadie. Había tarjeta, sí, era un castigo, pero no era expulsión del juego, o sea. Simplemente es como si hacías muchas faltas y el árbitro te las contaba. ¿Sabes qué? Antes de sacarte la roja, sí, te voy a sacar un azul. Ya si después del azul, creo que ya procedía la roja. Creo que eran 5 faltas. Fíjate que yo en ese tiempo jugaba mucho lo que era Foot 6. Y fui a esa liga, pero era fútbol rápido. Y me acuerdo que creo que te contabilizaba, ¿no? Si ese mismo jugador marcaba 5 faltas... se llevaba esa tarjeta y salía 5 minutos y volvió a entrar después de los 5 minutos. Fíjate, bueno, estaría... Sí, de hecho hay varias modalidades. Una es la tarjeta, otra acá en Piedraneras, no sé si allá se viva. Uh-huh. Acá hay fútbol rápidos que aún así tienen pues las líneas de saque de banda, y si el balón sale, digamos que 8 veces, es un penal. Oh, mira, eso no me lo sabía. Algo así. Ok, bueno. En la actualidad, ¿cómo ves a nuestra liga MX, lo que viene siendo la nacional? Fíjate que que esta temporada 2023 se está actualizando más a lo que son las ligas vecinas, por así decirlo, y está revolucionando ahora sí el concepto de lo que es fútbol. Digo, como en todos lados hay pros y contras, pero ha hecho que más gente participe, y pues yo creo que han aprovechado muy bien las redes sociales para esto, porque si te fijas, no es como antes que solamente los sintonizabas por la televisora, una única televisora, sino que ahorita ya puedes escucharlo por Facebook, por otra página, por cualquier red social, o hasta por un podcast, una repetición, tu teléfono celular, una tableta, y pues se han esparcido y han hecho una del internet una buena herramienta para crecer. Okay, bueno, ¿cómo ves a nuestra selección nacional? Híjole. No quiero hablar mal, pero te lo voy a decir la verdad. Pero mira, hay muchísimos buenos jugadores que no se están llevando. Uh-huh. O sea, tú has visto a lo mejor que ya no, obviamente, ya, te voy a mencionar algunos que a lo mejor ya dices, oye, ya está en el límite de edad y mejor llévate unos jóvenes más frescos. Pero vimos bien que se batalló mucho el caso de Carlos Vela, cuánto tiempo no se tardó para que se lo llevaran. Chicharito Hernández, que se lo llevaban o no. Entre otros jugadores, y que otros se los llevaron para tenerlos en la banca y lesionados. O sea, ¿para qué te los llevas de esa manera si realmente lo que vas es a disputar un buen juego? Salvo que este último mundial en Qatar, pues lo único magnífico que podemos decir así fue el golazo de tiro libre de este jugador, se me olvidó el nombre. ¿Chávez? Pero, sí, Chávez. Fue lo más rescatable, creo yo. Bueno, actualmente hay otra alternativa en nuestro fútbol. Hay muchas ligas, pero a partir de lo que viene siendo este año le empezamos a dar difusión a la Liga Balompié Mexicano, y creo que también estás comenzando a darle difusión. Mi querido Jonah, ¿cómo ves esta opción alterna a la Liga MX, la Liga Balompié Mexicano? Fíjate que está resultando bien para ciertas zonas del país y está, digamos que, dándose a conocer en otros lados. Por ejemplo, yo soy del mero norte, yo estoy en la mera orilla, acá en Piedras Negras, acá topa el mapa, o sea, literalmente estoy en la orilla del mapa. Uh-huh. Y hasta ya había escuchado de la Liga Balompié, pero como acá no hay equipos que participen, pues realmente no me he involucrado mucho. Ahora que empiezo a tener los contactos con los medios como ustedes, es cuando me empiezo a acercar más y cuando empiezo a conocer más. La vez pasada tuvimos la oportunidad precisamente de entrevistar a uno de los jugadores que jugó en MX, que ahora está en esta Liga Balompié. Uh-huh. No sé si recuerdas a Omar Arellano. Uh-huh. Y creo que está bien, porque les da vida a algunos jugadores experimentados que pues ya no pueden estar en el MX por edad o porque ya la condición física no les da, pero hace que la gente tenga esa convivencia cercana con jugadores que quisiste conocer tal vez toda la vida y que a lo mejor no nunca has podido ir a un estadio, y pues ahora los puedes ver de cerca, así, casi digámoslo así, que cerca del barrio de tu casa. Sí, es otra oportunidad más. Bueno, también tiene su selección. No sé si también la has observado, porque ya tuvo dos partidos de preparación. Así sí, que de hecho jugó contra la Liga de la Selección Cristiana de México, ¿no? Okay. Les ganamos 6-0. De hecho, uno de los jugadores de la Selección Cristiana es de aquí de Piedras Negras, Hayashi. Okay. Bueno, los golearon 6-0. Pero son muy buena propuesta, ¿eh? O sea, la Liga Balompié, esta selección es buena propuesta, y esperemos que haya pues rivales que puedan darle movimiento, ¿verdad? Porque no es lo mismo jugar siempre contra los de mi misma ciudad y todo eso que jugar pues a un nivel más profesional o al menos nacional o internacional. Bueno, colegas, con esto cerramos la sección Fútbol Mundial. Fútbol Mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. PES platicando. Fútbol, videojuegos y más. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos de vuelta. Los saluda Ulises Caballero. Estamos aquí en La Voladora Radio por el 97.3 FM Amecameca en Franca Rebeldía. Y los contactos en cabina es el 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Y si quieren saber las noticias locales de Amecameca, La Voladora Noticias. Bueno, también nos pueden seguir por www.lavoladora.org si quieren escuchar el programa vía internet. Bueno, mi querido colega, mi querido Jonah, quería preguntarte. Pues sabemos que nos gusta el fútbol. Y si te dieran la oportunidad a ti, mi querido Jonah, de que estuvieras en un club, el que tú quisieras, y te dieran elegir un puesto en el club de cualquier tipo, ¿qué puesto elegirías? Si hablamos a nivel nacional, ajá, pues obviamente las Águilas del América son mi pasión. Claro que sí. Pero yo me iría a producción. Ok, producción. Ajá. Diga, igual, todo lo que tiene que, de lo que hablamos ahorita, del bar, cámaras, todo eso. Ah, ya, fíjate, ya. Fíjate, porque te voy a decir porque se me hace interesante todo este tipo, porque hace un mes que me puse a estudiar, yo soy una persona muy autodidacta, que me gusta, ajá, aprender y aprendo solo, empiezo a ver videos o leer un poco. Ajá. Y vi una tecnología que realmente ahorita la están utilizando para hacer videos, pero va a ser un prototipo. Ajá. Para deportes más adelante, en donde prácticamente el jugador lo convierten en virtual. Ajá. O sea, tú estás en un partido en vivo. Ajá. Y todo lo que está captando las cámaras lo está virtualizando de cierta manera, podemos llamarlo así. Entonces va a estar todo lo que se ve en pantallas va a estar digámoslo que en una nube va a ser capturado. Okay. Y obviamente no se va a escapar nada. Ahora sí, de que si el balón rebasa un milímetro la raya, está registrado. Entonces, se me hace interesante toda la tecnología que viene y la verdad, me gustaría estar ahí. Ahora que nos dedicamos a las transmisiones y los medios, se me hace bastante interesante todo esto y yo creo que es lo que quiero hacer ahora de mi vida en adelante hasta que no dé más. Excelente. Bueno, colegas, vamos a nuestra última sección, la recomendación ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, colegas, la sugerencia ideal en esta ocasión es el proyecto que tiene nuestro querido invitado. ¿Puedes platicarnos de lo que viene siendo las redes sociales? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos estar, pues, siguiendo todo tu trabajo, colega? Claro que sí, Ulises. Pues primero que nada, agradecer a La Voladora Radio, ¿verdad?, por la invitación, y gracias a ti por estar aquí en sintonía con todos tus radioescuchas. Y pues nos pueden buscar a través de redes sociales. Estamos a través de Facebook, Instagram y YouTube como Global Vision MX1. Así los tres nombres aparecen: Global Vision MX1 por Instagram, por Facebook y por YouTube. Naturalmente Facebook y YouTube lo usamos para transmisión. Instagram lo utilizamos para fotografías inéditas o exclusivas. Ok, colega, ¿qué nos va a ofrecer tu medio? ¿Perdón? ¿Qué nos va a ofrecer tu medio? Oh, de entrada, pues las mejores transmisiones, sin alardear, de lo que es la región de Coahuila. Y pues me atrevo a decir que empezamos este próximo año a competir, digamos que de una manera semiprofesional, con cualquier equipo de transmisión, sin demeritar a nadie. Al contrario, hemos hecho muy buena sinergia con muchos medios amigos que tenemos ya conocidos, pero lo que buscamos es la mejor definición en ligas donde puedas palparla, que no solamente puedes ver una buena transmisión en la Liga MX, sino que también en un equipo donde juegue tu barrio puedas tener una transmisión de la misma manera. Y es lo que estamos haciendo, simplemente somos de los pocos que ya transmitimos por YouTube. Ok, los martes también tienes algunos programas, ¿no? ¿Algún programa? Sí. Coméntanos de eso. Sí, todos los martes a las 9:30. Bueno, de hecho ya lo recorrimos a las 10 de la noche, los martes a las 10 de la noche, hora de la frontera, que es serían las 9 de ustedes, que es la hora centro. Tenemos la mesa deportiva, donde hablamos naturalmente de lo que es la LPFMX, pero también hablamos del fútbol en general. Y ahí está un servidor, Jonathan Esparza, y mi colega Eric García, de Esférico Sport, también de acá de Ciudad de Acuña, Coahuila. Pero todos los martes a las 10 de la noche, que son las 9 de ustedes. Ok, colegas, ahí está la sugerencia ideal de esta semana. Y síganlo, por favor, compartan su trabajo. Realmente nos ayuda mucho que estén siguiendo a nuestros invitados y que les den sugerencias, ¿no? Le den retroalimentación de qué quieren, qué les falta, qué nos gustaría ver. Y pues bueno, ahí está otra opción más para darle ese tipo de plus a uno que es aficionado, casi. Sí, es muy profesional su trabajo de nuestro invitado, pero casi es hecho de fans para fans, ¿no? Así es. Bueno, esto fue la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, colegas, pues ya estamos despidiendo el programa, pero antes de despedirnos, muchas gracias, mi querido Yona. No, gracias a ustedes por la invitación y gracias a La Voladora Radio. Bueno, y ya saben, colegas, vamos a estar pues los viernes. Nuestro programa es los viernes de 6 a 7. Vamos a estar platicando de lo que viene siendo, pues, de diferentes aspectos: videojuegos, fútbol y bueno, y un poquito más. Y un agradecimiento a nuestro querido colega Anuar Sánchez, que es colega, también es, bueno, locutor, productor de su programa Del Beat a la Orquesta, que se transmite en Querétaro en el 100.3 FM, que nos ha proporcionado 4 canciones que estamos usando de fondo y que vamos a estar usando en esta temporada. Y pues te agradezco mucho, mi querido Anuar Sánchez. Su programa pasa todos los miércoles de 4 a 5 por el 100.3 FM RTQ en Querétaro. Y pues también lo pueden escuchar pues vía internet, colegas. Entren a su página de nuestro querido colega. Y pues bueno, un agradecimiento a nuestro querido invitado nuevamente. Y los esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Esto es todo. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando.